Disfruta lo mejor del cine mexicano con la selección oficial del FICUM 2024. Además, estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, clases magistrales, invitados especiales. Del 18 al 27 de octubre, el cine está en Morelia. Visita moreliafilmfest.com. Morelia es cine mexicano. Ibero 90.9 invita. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Primera etapa: separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa: separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa: la transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, La Fórmula Secreta. Esta noche tenemos un programa muy especial a propósito del Festival Poesía en Voz Alta que sucede este fin de semana en Casa del Lago. Nos visitan Bella Comson desde Brasil y Esteban Ferro desde Colombia, que se presentarán juntos este sábado 21 en Casa del Lago. Pues Esteban, Bella, muchas gracias por visitar la Fórmula Secreta. Es un gusto tenerles acá en el marco del Festival Poesía en Voz Alta 2024. Me gustaría comenzar platicando sobre esta experiencia de colaboración. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo empiezan a colaborar? Y bueno, en términos generales, ¿cómo qué les llevó a colaborar juntos? Y si quieren, ya después hablamos específicamente de lo que están preparando. Nosotros nos encontramos en una residencia que se llama, una residencia de radio arte, en Weimar, en Alemania. Fomos los dos seleccionados de Latinoamérica. Estivemos 2 meses cada uno con su proyecto año pasado. Entonces, desde ahí que nos conocemos, empezamos a tener ganas de hacer una colaboración. Y después, cada uno de su lado, Esteban en México y yo en Brasil, empezamos a conceber essa ideia de juntar nossas práticas e colaborar. Isso quando foi? Quando foi a residência? Isso foi... justamente há um ano. Há um ano. Setembro e outubro de 2023. Sim. Órale. ¿Y empezaron a colaborar casi después? Y, ¿o cómo ha sido esa relación para ustedes? Los dos se vinieron a México, eso como que no sé entender. Los dos se vinieron de ahí a México, empezaron a la distancia, como geográfico. Empezamos a pensar en la idea en cuanto estábamos conviviendo en la Alemania, hace un año. Pero después que terminó esos 2 meses de residencia, ahí empezamos a hacer eso en la distancia. Entonces... Y ahí después Esteban en Brasil, concretizamos la primera colaboración en Brasil este año en abril. Uh-huh. Y esta es la segunda, así como desde la residencia se formó como el interés de colaborar juntos, a distancia concretamos el proyecto y en Brasil lo trabajamos como en marzo, abril, sí. Y lo presentamos. Y ya ahorita esto va a ser como una nueva versión o una nueva presentación de ese proyecto. Cuéntenos un poquito sobre el proyecto en sí, como de qué va, hacia dónde apunta, qué formatos utiliza. Justo la cosa de la, la radio. La radio fue un punto de conexión, ¿eh? Porque estábamos justo en esta residencia que, relacionada a radio. Y, ¿quieres hablar? Pero es que cada uno tenía su aproximación a la radio. Pero, desde diferentes puntos. Digamos, Bella lo hace desde escanear el campo electromagnético de los árboles, una preocupación de como de lo que se manifiesta energéticamente de los árboles entre una pues, conexión y escáner real. Y mi trabajo tiene que ver mucho con investigar archivos sonoros, ¿no? Y plantear como una indagación de los archivos en que se recrean, se actualizan, se hacen ficciones. Ese es mi trabajo. Entonces, ahí pues ya los dos conociendo el trabajo de cada uno, creo que incluso como desde de puntos muy diferentes, pero que de alguna forma era una forma de pensar la radio diferente, llegamos a pensar en un proyecto sobre el Amazonas, ¿no? Pensando un poco como ese vínculo geográfico entre Colombia, que yo soy de Colombia, ¿no? Yo soy colombiano de Colombia y Brasil, como esos territorios se unen por ese territorio y como es un territorio en crisis ahorita es un territorio en crisis con muchos intereses políticos y económicos. También es un lugar como muy, muy importante en términos energéticos también, ¿no? Como de mitología, de cosmogonías, entonces siento que había como un material ahí y había como una cosa en común ahí, ¿no? Como casi como la intersección tanto de nuestras vidas como en términos geográficos, ¿sí? Y justo pues yo había trabajado alguna vez con un archivo sonoro de la guerra entre Colombia y Perú por el puerto de Leticia en el Amazonas, en donde se hicieron unos programas radiales para hacer diplomacia internacional y ganar apoyo en relación a esa guerra. Entonces ahí había un problema que nos interesaba a los dos de cómo imaginar la selva a través de la radio y ahondar en ese problema de cómo se trata de controlar el imaginario de la selva para controlarla, cómo la selva es sensible energéticamente a cómo se trata de cómo te resiste. Cómo es acabada a través de controlar su imaginario y también muy en esa relación de distancia de este territorio, como desde la distancia se trata de controlar este territorio que no lo habita tanta gente, ¿no? Que no es como no tiene grandes ciudades o algo así. Entonces desde ahí nació esa colaboración y pues bueno, no sé si quieres un poquito. Bueno, Ahí es. Entonces, justo pues eso fue como desde estos archivos sonoros y también desde una investigación de los sonidos del Amazonas, ¿no? También de empezar a montar como una obra en donde se piensa este problema de imaginar la radio, de cómo se convoca a la gente a dominarla, a conservarla, a decirles que es un punto importante, a decirles qué se tiene que hacer con ella. Y llegamos a como a indagar mucho en estas narrativas sobre la dominación y la conservación de la selva. Decía, suena fascinante porque la misma idea de la selva parece como una idea de lo inabarcable o lo indomable, ¿no? Y entonces, como en este esfuerzo humano por imponer una dominación en un espacio que aparentemente o en su naturaleza parece resistir a eso, ya se antoja como, pues, como una tarea casi en sí misma inabarcable. ¿Cómo han navegado por esto, ¿no? Porque de entrada, digo, ir a la selva implica ya un reto físico, económico incluso, ¿no? Pero estaría también interesante escuchar cómo ha navegado ya sea el registro de esos sonidos, si además del archivo radiofónico al que apelas han recurrido a otros, como qué técnicas han utilizado para explorar la selva como este territorio muy vasto que a veces pues sí pareciera Sí. inabarcable. Voy a hablar un poco. Es que antes de 2022, hace 2 años, Hace ¿no? dos años, Dos años, poco más que 2 años. Yo estuve en una otra residencia en mi ciudad, Rio de Janeiro, que se llama Ciudad, Floresta, Bosque. Y ahí empecé a investigar esa relación entre ciudad y bosque. Bosque es floresta, ¿no? Y ahí, porque yo soy de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro tiene un gran bosque que se llama Floresta da Tijuca, que ocupa más territorio que la propia ciudad, pero que las personas, ¿no?, no están habitando ese territorio, pero ocupa más espacio, ¿no? Y ahí yo estaba justo en mi trabajo personal, ¿no? Yo crio antenas. En este proyecto estaba propus de crear una antena inspirada en algún elemento de la naturaleza, en algo que encontrase en una deriva pelo bosque. Y ahí creé una antena que se llama Antena Oca, que es inspirada en un árbol nativo brasileño, también de Colombia, creo, pero de acá, de Sudamérica, que es embaúba. El yarumo, ¿no? Embaúba, embaúba. El embaúba era su nombre. Sí. El yarumo es una especie de yarumo. Sí. De embaúba. El yarumo es una especie de embaúba. Eso. Ahí empecé a investigar esa relación de sonido, de ese espectro más electromagnético, entre el bosque, estar en el bosque escuchando eso, como que se escucha, y desde la ciudad, los árboles que están en la ciudad, como que se escuchan a través de esa antena. Entonces, eso fue como mi proyecto anterior a conocer Esteban, y ahí Con la residencia ese fue el punto de encuentro también. Y con Infinita Mata y el episodio de Leticia hacemos como un mix de archivos, de cosas más históricas, digamos, históricas. Como archivo histórico en general. Eso. Yo también hice algunas pesquisas que me interesan de sonidos de las comunidades indígenas del territorio entre Brasil y Colombia y Perú también. Y ahí hay esas otras sonoridades que se mezclan, que son más artesanales, cosas más tanto de electromagnetismo como también de instrumentos, apitos, maraca. Sí, justo ha habido como una cosa desde la exploración radio, no más que radiofónica electromagnética de los árboles, digamos, y que eso que dice de los árboles, que sobre todo la investigación de vela, también la investigación de los sonidos de ese lugar, un poco, en ahondar como, digamos, no hemos estado allá, como en Leticia, como tal, pero justo como a través de internet, también esta relación de distancia de investigar a través de internet qué es lo que suena allá, qué comunidades viven allá, qué sonidos, qué instrumentos utilizan, qué animales, qué pájaros hay allá. También logramos contactar a como un conocido mío de Colombia que vive en Leticia y nos contó como toda la cuestión de la vida allá, un poco de a qué suena Leticia, cuál es el interés político allá actualmente entre los gobiernos de Colombia y Brasil en relación a ese lugar, que no es la misma Amazonía que la gente se imagina que está quemándose, que es más la periferia amazónica, sino que es casi la parte central del Amazonas, en donde llega el río Amazonas y donde sale como, digamos, es más como la zona anteriormente cauchera de ese lado, ¿no? Y entonces ahí los archivos sonoros más te llevan a indagar. Los archivos que encontramos es más de cómo es esa memoria de la guerra en ese territorio, de cómo fue la experiencia de la guerra ya, digamos, trabajamos con unas bitácoras navales de soldados colombianos en ese territorio, trabajamos con los guiones de diplomacia internacional que hizo Colombia, que casi es como un lenguaje súper de para hablarle tanto a la gente que vive, como que el problema es interesante y es como es toda una narrativa para convencer a gente que vive en las montañas y en la costa de que se sumen al apoyo en una, en un territorio que no, que nunca van a conocer seguramente en esa época, ¿no? Como y también pues es una, es casi ganar el favor internacional de Estados Unidos, Europa, para apoyar a cada parte en su guerra, ¿no? Entonces hay una relación ahí de tensión entre lo que es ese territorio allá adentro, allá mismo, y lo que, y la, el empeño por convencer otras personas desde varios lados. Entonces, pues eso, como que armamos una especie de narrativa o en relación a esas tensiones de distancia, de la relación del territorio, de los sonidos del territorio, de cómo se, también hay una cosa muy de cómo se sueña la selva, cómo se imagina, como que hay una cuestión de ensoñación importante, de quién, cómo se imagina, ¿no?, la selva, vivir ahí, qué espíritus hay, ¿no?, como... y también la cuestión de la narrativa que se impone para decir que se hace o que no se hace con ella. Suena como eso, como una biopolítica, por un lado de la selva, ¿no? Una cosa así, y por otro lado como una mística, o bueno, no sé si una mística, pero sí como, como una dimensión muchísimo más espiritual conectada con esta, con este territorio. Y la audiencia, o sea, el público que acuda a Casa del Lago, ¿qué podría esperar de esta presentación? O sea, como que en su formato, porque también se escucha una investigación muy compleja, ¿en qué derivó? ¿Y qué esperarían ustedes también de la diferencia de abril acá, ¿no? O sea, como que ¿cuál ha sido el camino ya de llegar a una primera cristalización de ese proyecto a un segundo momento para ustedes en este viaje? Yo espero, así como estoy muy contenta de presentar acá, yo siento que aquí, por una cuestión del propio espacio del Casa del Lago, hay una cosa más inmersiva, más del público estar más junto, así, juntos con nosotros, en el espacio, ocupando viviendo una escucha más inmersiva, ¿no? Más próxima, cercana, sí. Entonces yo espero eso, espero que las personas estén ahí, inmersas. Sí, justo, ¿no?, como una de nuestras preocupaciones a la hora de presentarlo es que sea como una, o sea, es una experiencia narrativa, pero que sea más una experiencia inmersiva, ¿no? De como una tensión entre la narrativa o la historia y la sensación, ¿no? Y siento que en Casa del Lago quizás va a estar, va a haber una cosa más inmersiva en cuanto al espacio. Siento yo como que el espacio de pronto se va a dar más a distribuir más el espacio en relación a esa sensación inmersiva. Sí. Y que bueno, y como que hay una presencia más de lugar, digamos, ¿no? Como que en Brasil fue en un teatro, y un teatro es casi como es casi como el cubo blanco de lo escénico, a veces en un punto, pero aquí va a ser como más adaptada a las condiciones del lugar. Y pues también está interesante que igual la gente tiene que entrar a casi como un bosque para llegar al lugar de presentación. Sí, eso es lindo también. Sí, eso está muy hermoso porque, digo, no es una selva, pero sí la Casa del Lago está en medio de un bosque, ¿no? Bueno, no sí. Es aquí, está en un bosque, hay árboles. Sí, por... hay un lago, así que... Sí, hay un lago al lado. Al lado. Pues, muy, o sea, como que está el agua, los árboles, hay una cosa más ahí de entrar. Claro. Y vamos a tener también Nicte. Sí, van a participar dos voces, que van a ser Nicte del Carmen y Mari Carmen Martínez, que son una actriz de teatro aquí de la ciudad y una artista sonora, cantora de la Ciudad de México también. Con imágenes de Morín. Así, Iván, va a haber imágenes de videomapping, visuales de hechos por Morín Lobato. Que trabajó con nosotros en Brasil. En Brasil, sí. Entonces, es... eso. Bueno, sí, eso seguro cambiará, porque lo que dices, Esteban, también como el teatro, como la antítesis de la selva, la pienso, ¿no? Así es como lo contrario a lo que podría ser una selva, ¿no? Justo. Un poco. Sí. Muy bien, ¿cuándo será su presentación para que el público lo sepa? Es 21 de septiembre a las 5 de la tarde. Ajá. 21 de septiembre a las 5 de la tarde en Casa del Lago. No se pierdan a Esteban Ferro y Bella Compson acá en la Ciudad de México con una colaboración que la verdad se escucha muy emocionante. Me gustaría hacerles una pregunta quizás un poco más filosófica para cerrar o más clavada. Sería, ¿cómo ven ustedes el papel del arte ante la emergencia ambiental global? Es decir, como qué tipo de retos tenemos, por un lado para intervenir quizás en estos programas políticos, pero tal vez también para reimaginar otros modos de estar, ¿no? Con la selva y con todas las presencias más que humanas. ¿Qué motivaciones, qué ideas tienen ustedes sobre su propia práctica en relación a estas crisis epocales? Bueno, no sé, yo, digamos, mi aproximación a estos problemas ha sido mucho desde, digamos, en mi perspectiva, la crítica de medios, de cómo, digamos, a mí pues me interesa mucho ese problema de cómo se informan los problemas de ciertos lugares, y siento que justo por este proyecto he andado un poco más en cómo se comunican datos y asuntos de la selva, ¿no? En cuestión de la, como de quién vive allá, quién habla desde allá, qué datos se dicen de allá, qué significan esos datos, ¿no? Y cómo se ha problematizado esa, sí, como esa historia, esa forma de abarcar esos, digamos, esa conversación con Joan, justo Joan, no me acuerdo de su apellido, pero sí fue como muy muy esclarecedora del territorio, digamos, ¿no? Siento que nos puso como muchas ideas que nosotros teníamos del asunto, se aterraron un montón en relación a lo que está pasando actualmente, ¿no? Y así como asuntos tan simples como le preguntamos a cómo suena Leticia, y él nos dijo como, suena a cumbia peruana. Cumbia peruana y tecnobrega. Yo creo que él nos sacó el tecnobrega brasileño, y nosotros como, vas. Entonces ya es como que te cambia la redimensión de ese lugar, ¿no? Y bueno, y siento que, digamos, esa es mi perspectiva de la cosa, ¿no? De entender también la, no sé, la visión de quien vivía allá. Él también nos puso eso ahí, ¿no? Es diferente cómo se trata de solucionar el problema desde Bogotá o desde Río de Janeiro a cómo se piensa desde ese lugar, ¿no? Y ver cómo esas cosas se tratan, como más ver ese lugar de estar allá, ¿no? Y cómo se informa eso. Para la selva, perdón, Amelia, sí. No, para mí es un poco de pensar las cooperaciones. Eso para mí es muy, muy la cuestión, así. Cómo cooperar y también de... Ahí fueron cuestiones que cuando hablamos con ese amigo surgieron, de actualizar ciertos conceptos también sobre la selva, la Amazonia. Tanto desde lo indígena como pensar lo indígena como una persona que está junto con nosotros dentro de la sociedad y no apartado de la sociedad, y también esa cuestión de explotación, ¿no? De la selva, que siempre se pensó un territorio para explotar más do que para convivir. Entonces, ¿cómo sería pensar esa idea de que la selva nos invita a esa idea de convivir, de cooperar, de estar juntos de una manera que también... Es justo, pensaban, es que justo ayer estábamos leyendo lo de Amazonía Sensible, que era justo el problema de cómo actualizar los conceptos con que se piensa... Aunque se piensa el ambiente y la naturaleza y pues la floresta, ¿no? La ecología más. Ajá, y como esta cuestión de la ecología, de... Es que siempre se pensó la ecología como algo que... los seres se encuentran porque necesitan de un objetivo común, ¿no? Una, una cosa en común. Pero ¿cómo sería encontrar, no por, no por, por ese motivo, por algo común, mas sí por una cuestión más de conexión a través del sueño, de una conexión que está lejana? Como a través del convivir, ¿no? A través de otra instancia, ¿no? Uh-huh. Y pensar que la selva también es una, un territorio que fue soñado, que fue plantado, construido, imaginado, y que, ¿no? No. Sí, que va muy con ese, esa cuestión de que, como vemos este problema de la narrativa de la conservación, a veces es de, hay que dejar ese lugar intacto para que sobreviva, ¿no? Y, de, y no pensar en cómo se convive en él y cómo se está en él y cómo pensarlo como un lugar que fue hecho para vivir, ¿no? Como la gente lo piensa como el último rincón del mundo que no ha sido tocado, en vez de pensarlo como un lugar que fue creado durante miles de años por muchas comunidades para vivir. Y eso es como una cuestión que creo que nos, o sea, como que creo que ahorita vamos entrando más y más. Yo tengo pensado, ahí resumiendo esa cuestión de la cooperación, para mí es un asunto así. En todos los sentidos, las personas que convivo, con que encuentro, con todo, la distancia. Uh-huh, justo. Suena fascinante el proyecto y tenemos muchas ganas de estar allá con ustedes. Me hacen pensar en muchas cosas de entrada, como esta noción de la idea de que las leyes de la selva, ¿no? Como, este, como la ley de la selva es como la voracidad total, pero no sería más bien lo contrario, ¿no? Como que la ley de la civilización pareciera la ley de la voracidad, la ley de la selva tiene como más una tendencia al equilibrio y otras cosas. Les recuerdo entonces el sábado 21 de septiembre a las 5 de la tarde en Casa del Lago. No se pierdan esta presentación que nos busca sumergir en la Amazonia, en el centro de la Ciudad de México. Y ahora vamos a pasar a escuchar una selección de músicas, bueno, más bien de sonidos, músicas que nos han preparado Esteban y Bella. Quiero agradecerles otra vez su presencia, felicitarles por esta colaboración y desearles lo mejor en esta presentación. Gracias por estar acá, Esteban. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. Y ahora ya nada está limpio, las cosas no son de fiar. Pues te meten fentanilo, hasta por donde no hay. Y no, no lo vayas a arreglar, la cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Seguimos en la fórmula secreta por Ibero 90.9, en este programa dedicado al Festival de Poesía en Voz Alta, específicamente tras la conversación con Esteban Ferro y Bella Compson, que se presentan este sábado en Casa del Lago, y quienes han preparado una selección musical para el día de hoy. Vamos a comenzar con una pieza de Bella Compson que se llama Hi-Fi. Esto es parte de QTB 036 Hadron de Bella Compson. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Regresamos para escuchar, después de Bella Compson, un canto que se llama Una voz de un bosque escantado, interpretado por Ibasales Huniquín. Esto es un canto tradicional del pueblo Huniquín de la Amazonia, territorio en el que está inspirada la pieza que nos preparan Esteban Ferro y Bella Compson para este sábado. Vamos a escuchar este canto tradicional de las Amazonas. Ana boca pari, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ana boca pari, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tunga hasa wani kun, tunga hasa wani kun, hasa wani dabanu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Kana chumi pauri, kana chumi pauri, tunga hasa wani kun, hasa wani dabanu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Kana chumi pauri, kana chumi pauri, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pashin bura kasani, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pashin bura kasani, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tunga hasa wani kun, hasa wani namanu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pashin bura kasani, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ana muka pauri, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tira bunu kawanta, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Sina nui tapaya, sina nui tapaya, sina kaya wa manu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nigaru ku ini, nigaru ku ini, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bia pao ra shuri, bia pao ra shuri, ra shuri mu kama su, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bia pao ra shuri mu kama su, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Seguimos con la selección de Esteban Ferro y Bella Compson para esta emisión de La Fórmula Secreta. Esta pieza se llama Elas Jugaban Bebés No Mar. Es del compendio QTB 061 Soñar por Bella Compson en colaboración con Amanda Irarrázabal e Inés Terra. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Vamos a terminar la noche de hoy con una pieza contenida en el compendio Amazonia Reimaginada. Esta es una pieza de Renata Román que se titula Inmensa. Nos escuchamos la próxima semana acá en Ibero 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Esto fue La Fórmula Secreta. Buenas noches. la fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. Si estás escuchando este mensaje, es porque fuiste elegido por determinación de múltiples divinidades. Acompáñame a atestiguar este milagro. Hola, ¿gusta algo de beber? Agua, por favor. Aquí tiene. Gracias. ¿Gusta algo de beber? Señor, ¿se encuentra bien? ¿Señor? ¡No respira! ¡No respira! ¿Hay algún DJ a bordo en la cabina? Y en un acto milagroso, todos los pasajeros se levantaron de sus asientos con una mano arriba. ¡Milagro! ¡Este es un milagro! Ibero 90.9. El milagro de la radio. I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Tibet, I'll be right where you step. I put them peas on your plate, I put that drill in your drink, I put that shit in your fame, I put my hand on your shoe, you put your hand on my back, I put your hand on my side, I feel more comfortable now, I feel more comfortable now, I feel more comfortable now. I don't care if you been to Tibet, I don't care if you been to LA, I don't care if you been to Detroit, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand, I'll be right where you stand. I'll be right where you stand. I'll be right where you stand. I don't care if you've been to LA. I don't care if you've been to Detroit. I don't care if you've been to Tibet. I'll be right where you step. I'll be that IOJ. I'll be that IOJ. I don't give no fuck where you at. I don't give no fuck. I don't give no shit. I don't give no shit. I don't give no shit. I don't give no shit. I don't give no shit. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. I feel more comfortable now. With the back of my hand, I can feel the rhythm of your heart.